qué. ¿Cómo llegaste? Mía respondió curiosa. En ese huacal dije algo titubeé. Eres pequeña, tu mirada es difusa. Te explicaré, es un rollo de latón con cuero y lana, perforado en ventanas. Una bogía con un fuerte timón y eleva todo mostrando sus campanas. ¿Qué se ve? Pregunté llena de asombro. Los paisajes del mundo, verdes, dorados, rostros de amos felices, suena escombros, parques, ríos, montañas y cielos bravos. Y el mar, quise saber emocionada. Es la alfombra más grande bajo el cielo. Pero cuidado, su furia está sembrada. Millones de baños te darán desvelo. Es una alfombra mágica, indague. ¿Cómo llegaste? Mía respondió curiosa. En ese huacal dije algo titubeé. Eres pequeña, tu mirada es difusa. Te explicaré, es un rollo de latón con cuero y lana, perforado en ventanas. Una bogía con un fuerte timón y eleva todo mostrando sus campanas. ¿Qué se ve? Pregunté llena de asombro. Los paisajes del mundo, verdes, dorados, rostros de amos felices, o escombros, parques, ríos, montañas y cielos bravos. Y el mar, quise saber emocionada. Es la alfombra más grande bajo el cielo. Pero cuidado, su furia está sembrada. Millones de baños te darán desvelo.